Bruno Villaluce, concejal. Bueno, estamos con Germán Flores, también concejal, y los tres jefes activos del cuartel de bomberos 77, Alejandro Giardino. Ayer se apersonaron los jefes y personal del cuartel para promulgar una nueva ordenanza en favor del cuartel de bomberos y un nuevo subsidio para poder paliar la situación, sobre todo de los gastos que tiene el cuartel, más allá del subsidio normal que tenían por los impuestos, ¿no, Bruno? Sí, es así. En verdad no es un nuevo subsidio, era un subsidio que se trabajó en conjunto en varios momentos y hasta el 10 de diciembre estuvo ese subsidio presente, que es un monto bajo, digamos, para la derogación municipal. Estamos hablando que era gasto de 300 mil pesos aproximadamente, que servían como para el sistema, por un lado, de alerta temprana en los incendios. Había dos chicos pasantes que se servían y trabajaban en ese tema, dos bomberos y un mínimo de gasto de combustible de movilidad que el municipio facilitaba. Y bueno, vimos la presentación del proyecto el día de ayer y bueno, la verdad que sorprendido que se había cortado esos recursos hacia el cuartel, y también con la novedad de que los carnés de conducir no se estaban haciendo de manera gratuita, como históricamente en la localidad se hizo. Estamos hablando del carnet de conducir de las categorías profesionales de los bomberos, no de uso particular, sino los carnets especiales. Bueno, eso ya, lo importante es que se reglamentó con fuerza de ordenanza y ya queda fijo. Sandro, vos como jefe de activo del cuartel, estás al tanto de todo lo que se necesitaba y sabiendo de que vino de un verano que fue muy complicado económicamente por la cantidad de inflación que tuvimos, y obviamente eso se fue reflejado en el gasoil, en la nafta, en los equipos, inclusive también, como decía Bruno Villaluce, en el carnet de conducir que ustedes necesitan. ¿Fue por eso que se acercaron ayer al Consejo Deliberante de manera espontánea? Sí, en realidad nos acercamos y de acuerdo con los dos concejales nos pusimos para presentar el proyecto. Gracias a ellos se aprobó por unanimidad y bueno, nos beneficia a todos porque ya veníamos de 3 meses de cambio de gestión que no estábamos recibiendo ese tipo de ayuda. Obviamente también esto se ve resentido en la flota de vehículos, dos de los camiones cisternas que necesitan repuestos importados, que se consiguen aquí en el país pero que son muy caros, no se pudieron comprar y están parados aquí dentro del playón. Sí, exactamente. Tenemos dos camiones cisternas que son los que se usan para abastecimiento. Uno tiene la bomba rota, la bomba de aceite, el otro la caja de dirección. Y bueno, los repuestos son caros, se consiguen en Buenos Aires y no teníamos para solventar esos gastos. Bueno, muchos de los vecinos creían que los bomberos no querían colaborar con el tema de la repartición de agua corriente en el momento que estaba resentido el sistema, pero no era porque no querían, sino eran porque no tenían subsidio, presupuesto y camiones a disposición para que esto sea efectivo. En realidad pusimos camiones, que son los camiones de emergencia, a disposición, estuvimos trabajando, pero obviamente los camiones de emergencia son para emergencias y no queríamos romperlos por... Obviamente, porque sí, la necesidad. Turu, bueno, casi todos los pueblos de Córdoba y de Argentina tienen una erogación de un gasto que va a los bomberos voluntarios por el servicio que prestan y por lo que cuesta también, sabiendo de que ellos hacen un voluntariado. Como cada vez que se hace o se presenta una ordenanza en el pueblo, sabemos que no es fácil el convencimiento de los 7 personas que componen el cuerpo de concejales. Calculo que ayer, lamentablemente, debe haber pasado lo mismo. Sí, Ale, la verdad que vengo desde el consejo pasado y se trabajaba de la misma manera. La idea acá, después de charlas que mantuvimos con bomberos, con el concejal Bruno y demás, era plasmar en una ordenanza ayudas que se le venían dando a los bomberos en la gestión de Omar Ferreira, donde Bruno fue parte, y donde cuando asumió esta nueva gestión se cortó. Entonces era plasmar en una ordenanza para que ya quede. De esa forma fue en la que fuimos trabajando. Lamentablemente, si bien se aprobó por unanimidad y demás, me llamó mucho la atención cuando el tema este lo querían pasar a comisión. Cuando estamos hablando de una ayuda para los bomberos que nunca está de más, sabiendo lo que ellos brindan para la localidad, ¿no? Siempre que es una ayuda para los bomberos, el pueblo está dispuesto a hacer estas cosas. Por eso me llamó la atención que algún que otro concejal oficialista haya querido pasar el tema a comisión, ¿no? Después, obviamente, no les queda otra que votar por la afirmativa, como corresponde, Y hoy me encuentro con una publicación de la página de la municipalidad donde comentan su alegría por esta ayuda a los bomberos y demás. Bueno, hubiera sido bueno que esta alegría lo hubieran ya presentado el 10 de diciembre cuando sumieron, ¿no? Por eso desde nuestro lugar como concejal, tanto Bruno como de mi parte, como Silvia Balmaceda, siempre vamos a estar a disposición no solamente de los bomberos y también de cualquier otra institución que así lo requiera, ¿no? Hace poco hablamos de la erogación de un gasto para comprar una camioneta para alumbrado público que fue de mucho dinero. Sabemos que la camioneta se necesita para alumbrado público y más ahora se nota porque hay que reponer cables y todo. También se necesitan los móviles que funcionan del cuartel de bomberos porque, por suerte, en el verano no tuvimos ningún accidente grave, ninguna tragedia, ningún incendio, pero sabemos que la época de invierno aquí es la época de incendios. Entonces, el tener los móviles en funcionamiento y al cuartel de bomberos en condiciones es fundamental para Villa Yardino. Sí, tal cual. Así como hace referencia vos a la compra esta de la camioneta que se habló en su momento. También tenemos alguna que otra camioneta que fue comprada en gestiones anteriores que están guardadas en un taller mecánico. Se podría haber arreglado esa camioneta tranquilamente para el mismo uso que se le está dando a esa camioneta en la actualidad. Por eso desde nuestro lugar hicimos mucho hincapié en esa compra, que no nos parecía que era el momento ni que era la compra más adecuada para el municipio, ¿no? Hay que tener en cuenta que ellos están haciendo una compra con fondos que son de todos los vecinos de Villa Yardino, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros hicimos mucho hincapié en eso. Y como decís vos, y obviamente, más que todo en el cuartel de bomberos, siempre es bueno toda ayuda que se le pueda dar para que ellos puedan tener las comodidades necesarias dentro del cuartel, como así también los vehículos disponibles para cualquier emergencia que pueda surgir, ¿no? Ojalá que no sea así. Pero bueno, siempre están expuestos a eso, por eso siempre hay que darles todas las comodidades, todas las herramientas necesarias para que ellos puedan continuar con la labor que nos tienen acostumbrado, porque el cuartel de bomberos de Yardino, la verdad que es un orgullo para toda la localidad, ¿no? Muchachos, acérquense un poquitito, así los podemos escuchar en los micrófonos. Cuéntenos qué significa este dinero que va a entrar, cómo será destinado. Sabemos que hay dos becas para poder estar detrás de los monitores de monitoreo, esto que empezó a funcionar el año pasado y que es fundamental que la gente esté detrás de esos monitores para avisar de la alerta temprana. Sí, el sistema de alerta temprana se trata de un monitoreo de cámaras que tenemos 24 horas por personas especializadas y a su vez eso nos simplificó el tema de los trabajos de incendio que hemos tenido sobre la zona del Quimalete. Justo ayer el presidente de la comisión planteaba que ellos nos vio trabajar en los Quimaletes y yo quería plasmarle justamente eso, que gracias a esa alerta temprana que tenemos nosotros activa en el cuartel fueron rápidos y mitigados los incendios que fue en zonas peligrosas, que teníamos continuidad hacia la distancia. Teníamos muchos kilómetros de pastizales y campos. Gracias a Dios fueron mitigados rápidamente en horas nocturnas, horas de la madrugada, que gracias a Dios, alerta temprana por las cámaras, los pudimos divisar. Bueno, también sabemos que las cámaras funcionan con internet, un servicio que es pago, que en este momento creo que hay un punto que es el tanque mirador que no está funcionando las cámaras porque hay un problema con el pago a uno de los prestadores. Sí, sí. Supuestamente ya no funciona más la antena anteriormente que teníamos utilizando, así que en este momento nos están pidiendo que se ponga un servicio de internet sobre el tanque para modificar las cámaras esas que teníamos activas hasta el año pasado. Bueno, obviamente este dinero que va a entrar va a servir para poder paliar esta situación, la de los dos pasantes o dos becados que tiene que haber. ¿Y qué otro destino se le va a dar? No, ¿qué tal? Buenas tardes. El destino es principalmente para mantener la alerta temprana y que esté la gente. También entra en la ayuda que ahora vamos a tener el tema del combustible para reforzar, ¿no es cierto?, para tener los móviles bien operativos. Y no solamente es el combustible para mover la maquinaria, sino ahí contamos también con lo que es el aceite para el mantenimiento de motores y demás. Bueno, obviamente también los bomberos no solamente hacen salidas, sino que también se capacitan aquí dentro, en un lugar que tiene que estar cómodo, que tiene que tener lugar para las guardias, que en invierno tienen que tener calefacción, porque si no, se mueren de frío por la noche. Sabemos que este último año fue un trabajo muy grande el que se hizo para no solamente arreglar, sino para ampliar todo el funcionamiento. Se techó el terreno contiguo, se arreglaron un par de camionetas que fueron entrando e inclusive se está por poner en funcionamiento un camión cisterna con semi. Así es, Alejandro. El cuartel hizo un cambio de 360 grados. Vos sos testigo anteriormente también en las notas cuando estábamos en el proceso de este cambio. Y siempre vamos por más. Queremos la comodidad para nuestros bomberos, que eso hace a la calidad también del servicio. Y en cuanto a capacitaciones, continuamente estamos capacitándonos, lo que es a nivel interno con nuestros instructores y también a su vez con instructores de la Federación de Bomberos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí estábamos terminando la otra parte de la entrevista que se nos fue Jorge Domínguez, pero vamos a seguir explayándonos un poquitito de qué se trata y a dónde va el subsidio este nuevo y cómo viene a paliar gastos que nosotros tenemos. Recién, antes de empezar la nota, Alessandro, nos contabas de lo que valía equipar un bombero y ni siquiera un mes de un subsidio puede llegar a equipar un bombero, sabiendo que después tenemos todos los gastos de combustible, de mantenimiento del cuartel. Es difícil poder llevar adelante la situación con tan poco dinero que va entrando. Sí, tal cual. Es muy difícil equipar a un bombero. Tenemos que estar hablando de sumas realmente millonarias. Un bombero voluntario, para que esté equipado y para que la gente entienda, no es solamente un solo traje que usa el bombero. De acuerdo a la actividad que el personal tiene, tiene que usar un traje específico. Si es un incendio estructural, tiene que tener un traje específico para esa actividad. Y si es forestal, otro. Estamos hablando que, por ejemplo, un traje de incendio para incendio forestal que se compone solamente nomás de un chaquetón y un pantalón, estamos hablando de una suma de 572 mil pesos aproximadamente. A eso le tenemos que sumar guante, casco, borseguí y demás. Elementos como para, por ejemplo, un incendio estructural, tenemos que estar hablando que un par de botas está alrededor de 450 mil pesos. Entonces, un bombero, para equiparlo, tenemos que estar hablando alrededor de unos 4 o 5 millones de pesos para que esté óptimo. A eso ingresaría también linternas y demás elementos para que la persona esté segura en el momento de fallo. Esto estamos hablando de la persona. Después están los gastos operativos del cuartel, que son mensuales, pero a la vez se contemplan por un promedio de salidas al año y así se hace el cálculo de cuánto más o menos se necesita por año. Y por año, vuelvo a repetir, son cifras millonarias. Si por lo menos por mes tenemos alrededor casi de 1.600.000 pesos, lo que son solamente en los servicios, porque no nos olvidemos que bomberos paga la luz, paga todos los servicios, el internet, paga el cable, paga el gas. Entonces, si tenemos 1.600.000 pesos aproximadamente, que es la suma que nuestro cuartel está manejando, multipliquémoslo por 12 meses, lo que estaría implicando. Y con respecto a este subsidio, no solamente va a paliar o ayudar un poco a lo que es el equipamiento de la persona, sino que va también a estar destinado a lo que hablábamos anteriormente con las personas que son los que van a estar en la alerta temprana del sistema de cámaras. Obviamente, estamos hablando de 20 millones de pesos sin inflación, más o menos por año. No solamente, obviamente, estamos hablando de que los ingresos vienen a través de este subsidio, sino que hay ingresos que son del cuartel, que son cuotas societarias y, bueno, eventos y servicios que se van haciendo, que eso también hacen en menor porcentaje tener un destino de dinero también para poder paliar esa situación. Tal cual, el cuartel siempre está buscando la manera, ¿no es cierto?, de recabar un ingreso que hacemos, por ejemplo, algún evento y ahí, bueno, sacamos para los gastos paliativos de los momentos. No nos olvidemos también, y quiero dejar en claro, que no solamente el cuartel de bomberos recibe la ayuda de parte de los municipios. Cada municipio por ahí pone una tasa, ¿no es cierto? Eso es indistinto al municipio. Los cuarteles de bomberos recibimos también subsidios a nivel nacional y subsidios a nivel provincial, los cuales, esos subsidios, son para todo el año. Por ejemplo, podemos estar hablando que hoy por hoy un subsidio nacional ronda los 11 millones de pesos. Pero esos 11 millones de pesos son para un uso específico. ¿no es cierto? Porque eso hay que rendirlo. Esos 11 millones de pesos pueden significar, por ejemplo, para una compra de un vehículo o para, la, mejor dicho, la parte de una compra de un vehículo, ¿no es cierto? Así que tenemos eso, tenemos también el subsidio provincial, que es exactamente lo mismo. No son para los otros gastos operativos, que cuando hablamos de gastos operativos estamos hablando de lo que son los gastos que implican, por ejemplo, una salida, un desgaste de material, el racionamiento de las personas y demás. Obviamente también tenemos el 5% de la tasa del impuesto inmobiliario, que eso, bueno, es una ley, o sea, de ahí eso tiene que entrar sí o sí. Y también nosotros, particularmente en este cuartel 77, por estar en Villa Yardino, tenemos una ayuda especial también porque dos personas que están por encima de los cuarteles son de acá de Villa Yardino e inclusive uno fue jefe de bombero hasta hace poco. Sí, tal cual. Tenemos, bueno, al director provincial de Defensa Civil, que ha sido nuestro anterior jefe del cuartel, el doctor Germán Barrera, y tenemos también al secretario de Protección Civil de la provincia de Córdoba, que es el señor Marcelo Sornada. Marcelo Sornada es una persona muy capacitada en el tema de lo que es todo emergencias, y procedimientos, tiene una carrera curricular muy grande, ha sido jefe de bomberos voluntarios de Villa Carlos Paz, entre otras actividades que él realiza. Bueno, esto es no solamente una garantía de tener prestaciones a último modelo, porque ellos están en todo lo que pueden estar en cuanto a modernización, sino también como que el cuartel se ve desde otra manera, sabiendo de que ellos están participando activamente de jornadas aquí dentro o posiblemente también de los actos que se hacen aquí en el pueblo. Sí, tal cual, como vecinos, o sea, ellos se acercan, ya sea como vecinos y también como autoridades, ¿no es cierto? Entonces eso es muy valorable y la gente lo tiene que saber porque tenemos justo la particularidad de tenerlos acá en nuestro pueblo. Como muchas veces, a veces también decimos cuando tenemos artistas de renombre que viven en nuestra localidad y nos da un cierto prestigio a Villa Yardino. Bueno, para ir cerrando la nota, sabemos que estamos a punto de dejar el cambio climático de la temporada del Niño para pasar nuevamente a la Niña. Se va a venir la seca, vamos a tener un invierno muy seco y caluroso y posiblemente estemos afrontando una temporada de incendios como cada año aquí en las sierras de Córdoba. Ahora podemos decir que con este ingreso el cuartel va a estar más tranquilo para poder encarar esta nueva parte del año. Diríamos que sí. Tendríamos que ver cuando llegue el momento de la emergencia realmente la gravedad, si va a ser de gravedad o no. Eso es un poco a la suerte, ¿no? Lo que sí tenemos, calculamos que va a ser muy complicado porque tenemos mucha carga de combustible. El pasto se ha regenerado, el monte se ha regenerado y tenemos mucha carga de combustible. Si bien ahora tenemos toda esta parte húmeda, pero cuando venga el fenómeno de la Niña y la sequía, ahí se nos va a complicar. Bueno, agradecerles por la entrevista, a los tres jefes, a los dos concejales. Y bueno, aquí estamos a disposición para informar al pueblo como cada vez que hay algo que haya que comunicarse en cuanto a materia de emergencia, también tiene que ser a materia institucional, así que le agradecemos mucho su participación. Bueno, Alejandro, muchas gracias por todo, por la nota, y quiero dejar en claro también el profundo agradecimiento a los dos concejales que se acercaron y que gracias a ellos, ¿no es cierto?, hoy podemos estar contando con este subsidio. Informó para Radio La Minga de Villa Yardino, Alejandro Pico.